Lesson 11. Sentences. Sentence Builder 1. ¿Cuál es tu carrera? What is your major? ¿Cuál es tu especialidad? What is your major? ¿En qué año estás? What year are you in? Se gradúa el año que viene. He, she graduates next year. ¿Qué clases tomas este semestre? What classes are you taking this semester? ¿Qué notas sacaste? What grades did you get? ¿Qué planes tienes para el futuro? What are your plans for the future? Pienso ser periodista. I'm thinking about being a journalist. Acaba de graduarse en medicina. He, she just graduated in medicine. Tenemos que escribir un trabajo de investigación. We have to write a research paper.